Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y bueno, estamos iniciando un poquito más tarde, pero vamos a tener el programa completo, probablemente en menos tiempo, pero el completo, ¿ok? Me refiero a los temas de que todo va a estar en el transcurso de la programación. Y bueno, amanecimos con lluvia, ya había sido pronosticado desde el día de ayer, está nublado, tenemos una temperatura actual de 39 grados, me da risa porque el día de ayer pues teníamos una temperatura bastante agradable, de hecho la gente que vive aquí en el área de Salt Lake City pues se pudieron haber dado cuenta que a partir aproximadamente de las casi de las 8, iban a ser las 8, de repente se vino un viento, pero parecían viento de esos que te vuelan todo. ¿Y era por qué? Porque ya venía el cambio este de temperatura, porque teníamos temperaturas pues agradables y de repente ¡fum! Descendieron, ¿no? Se bajaron. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, a lloviznas. Se esperan algunos chaparrones, como el chaparrón buena parte. Y la temperatura máxima para el día de hoy será de 47 y la mínima de 37. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 86% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy la probabilidad de precipitaciones es de 77%. En algunas partes va a estar cayendo un poquito de lluvia, va a parar, va a volver, va a estar muy espaciado la lluvia. Para el día de mañana va a seguir nubladito y también hay probabilidad de lloviznas de un 41% con temperatura máxima de 60 grados, mínimas de 44. Para el día jueves ya va a aumentar la temperatura, máximas de 75, mínimas de 57 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes esperan máximas de 78, mínimas de 59 con cielos muy soleados. Y para el próximo sábado, se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 49 con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Para el Día de las Madres, lo que nos pronostica aquí el clima es de que van a caer tormentas eléctricas a partir de las 12 a las 3. Pero nada más hay una probabilidad de un 42%. Así que probablemente se vaya a cambiar este pronóstico. Así que para la gente, para las que son mamás y que van a celebrar este domingo 8 de mayo, pues no se preocupen, puede cambiar. Y si llueve, pues nada más lleven un paraguas, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Pues nomás les quiero informar de que las temperaturas sí van a seguir medio locas. Los únicos días que les puedo decir que van a estar muy agradables es el día jueves, el día viernes y se podría incluir un poco el día sábado. De ahí en adelante otra vez descienden, viene lluvia, cielos nublados, etc. Y bueno, con esto ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Y bueno, vamos a comenzar con el horóscopo, pero el día de hoy les daré el horóscopo de Walter Mercado, así que pongan mucha atención, es para este día, martes 3 de mayo. Y bueno, pues va a decir que te esperan el amor, el trabajo, salud y dinero, y cuáles son los números de la suerte, así que anótenlos ahí, ¿ok? Bueno, pues nos vamos ahí primeramente con el signo de Aries. Y bueno, nos dice que descubrirás nuevos talentos en ti que, de ser utilizados, te devengarán buenos ingresos. Da tu mejor cara al mundo, reinventa una nueva personalidad, cambia de peinado, vestuario y maquillaje, y ahora podrás vestir tus mejores galas sin tener que gastar una fortuna. Los números de la suerte: el 15, el 1 y el 31. Ahora para el signo de Tauro. Ahora sabrás exactamente a quién entregar tu corazón. Nadie te escogerá a ti. Seres de tu ayer vuelven arrepentidos, pero tú has cambiado y no darás segundas oportunidades. Con las lecciones recibidas tendrás la debida orientación para elegir con quién compartir tu intimidad. Números de la suerte: el 5, 41 y 23. Para el signo de Géminis. Aléjate de esos seres que te hacen perder el tiempo. No sigas atado por lástima a lo que no aporta nada a tu crecimiento personal. Muévete, motívate, no te quedes postergado por nada ni por nadie. La gente a tu lado no cambiará, pero tú sí cambiarás para que nada te afecte. Números de la suerte: 44, 21 y 18. Para el signo de Cáncer. Familiares alejados o ausentes regresan a tu lado totalmente transformados. Tú has cambiado, continúas cambiando y todo cambiará a tu favor. Sigue en la senda hacia la luz. Ángeles guardianes te protegen de todo mal. Tu labor profesional será valorada y respetada. En los números de la suerte es el 49, el 32 y el 18. Leo. Tus facultades extrasensoriales se multiplicarán, superarás traumas complejos y presiones que te tenían deprimido, romperás valientemente con seres que te paralizaban en tu evolución espiritual, saldrás de dogmas y de falsas obligaciones y te sentirás unificado con tu creador. Número de la suerte: el 8, 19 y 4. Para el signo de Virgo. La culminación de un periodo de enfermedades del alma y de cuerpo llega a su fin. No ha sido fácil, pero te ha fortalecido para las experiencias transformadoras que tienes que enfrentar. Has despertado a grandes realidades y ahora tienes una visión más clara para orientarte en la vida. Números de la suerte: 4, 22 y 31. Para el signo de Libra. Profundizarás en los misterios de la vida y de la muerte. Romperás valientemente con relaciones tóxicas y enfermizas. Únete a sociedades o grupos de estudios esotéricos. Tu salud se fortalece. Librano. Achaques extraños que te afectaron desaparecen milagrosamente de tu cuerpo. Número de la suerte: 30, 29 y 16. Para el signo de Escorpión. Cuestiona, pregunta, analiza, pero no pongas tu fe en dogmas, fanatismos o seres que se llaman a sí mismos iluminados o expertos. Cree en tu Dios interior, descubre su reino en tu propio corazón, visualiza con exactitud lo que quieres, da por hecho que ya lo tienes y que es tuyo, así que confía en ti. Números de la suerte: 51, 26, 13. Para el signo de Sagitario. Te sentirás hoy saturado de energía, vitalidad y deseos de vivir la vida a plenitud. Tu salud mejora según tu autoestima y confianza crece. Te recuperas de males extraños. Aplica la medicina preventiva a tu vida. Dieta sana, agua, yoga, ejercicios y meditación no pueden faltar. Números de la suerte: 50, 34 y 21. Para el signo de Capricornio. Tu imagen pública se enriquece como nunca antes. Aún tus peores enemigos tendrán que reconocer tu grandeza. No habrá fuerza alguna que te paralice en tu ascenso hacia la cumbre. Con tu buen corazón vencerás la envidia, los celos y el odio. El optimismo reinará en tu vida. Números de la suerte: el 10, 13 y 7. Para el signo de Acuario. Tu estilo de vida cambia para tu bien. te cuidarás más y sabrás regalar tiempo para ti. Ya no te matarás complaciendo a todo el mundo, te complacerás y no te importará lo que opinen los demás. Amarás y serás amado, pero sin cadenas ni obligaciones, tu vida social será más tranquila. Números de la suerte, 19, 27 y 45. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Las finanzas se enfatizan favorablemente, tener dinero para lo necesario, ayudar a tu familia y regalarte tus caprichos serán parte de tus metas. Los planetas te colmarán de ideas geniales para ganar dinero. Valórate. Si puedes, independízate económicamente montando tu propio negocio. Números de la suerte, el 12, el 6 y el 24. There's a better way, there's a better way. Take one step back and say it. 8 de la mañana con 49 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista. Amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña. Honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista. Amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con toda el alma. Es tu sencillez, honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Muchas gracias.

8:58, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Bueno, la primera información que tenemos es acerca de un invento, que es un nuevo invento que convierte el agua de mar en agua potable con solo presionar un botón. Para todos los que a veces nos habíamos preguntado esto, ¿cómo se podría purificar el agua del mar a agua potable rápidamente? Pues aquí rápido ya hay este nuevo invento. Los investigadores intentaron un dispositivo de desalinización que puede convertir el agua de mar en agua potable con solo presionar un botón. La tecnología utiliza una técnica que en esencia elimina el agua con electricidad para eliminar moléculas de sal, bacterias y virus, y esto hace que ya no sean necesarios los filtros de reemplazo y las bombas de alta presión, cosas que sí requieren las unidades de desalinización que son disponibles en el mercado. Empaquetado en un dispositivo del tamaño de una maleta, pesa menos de 22 libras, aproximadamente 10 kilogramos, y se puede alimentar con un panel solar portátil, y esto lo hace adecuado para su uso en áreas remotas y con recursos bastante limitados, según el equipo de MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que fueron los que lo desarrollaron. Esta es en verdad la culminación de un viaje de 10 años en el que el grupo, bueno, han estado. Lo dijo John Han, que es el profesor de ingeniería eléctrica del MIT, dijo: es en verdad la culminación de un viaje de 10 años en el que mi grupo y yo hemos estado. Trabajamos durante años en la física, detrás de los procesos de desalinización individuales, pero poner todos esos avances en una caja, construir un sistema y demostrarlo en el océano fue una experiencia muy significativa y gratificante para mí, fue lo que dijo el profesor de ingeniería eléctrica. El agua generada por la unidad de desalinización supera los estándares de calidad de la OMS gracias a un proceso de dos etapas que elimina los sólidos disueltos y suspendidos. Está diseñado para ser utilizado por usuarios no expertos y se puede controlar de forma inalámbrica a través de una aplicación de teléfono inteligente complementaria. Se probó con éxito un prototipo que generó 0.3 litros de agua potable por hora directamente del mar. En este momento, extendemos nuestra investigación para aumentar esa tasa de producción, fue lo que dijo el científico investigador Jung-Jong-John. Y bueno, además de aumentar la tasa de producción, otros científicos que no participaron en la investigación han notado otras limitaciones en el prototipo actual. El profesor Nidal Hilal, director del Centro de Investigación del Agua de Abu Dhabi, de la Universidad de Nueva York, declaró que la configuración requiere materiales costosos. Sería interesante ver sistemas similares con materiales de bajo costo, fue lo que comentó. Y un artículo detalla que este dispositivo titulado Portable Seawater Sistema de Desalinización se publicó en la revista científica Environmental Science and Technology. Y bueno, pues ahí pueden ustedes investigar un poquito más acerca de este nuevo invento, que aquí lo estoy viendo y pues la verdad no le entiendo. Pero bueno, en otra información fuera lo común y pues también se podría decir científica, hay una llamarada solar que podría rozar hoy la Tierra y provocar una tormenta geomagnética. Yo creo que esto fue ayer, ¿verdad? digo, por los cambios que se vinieron de clima bastante fuertes. Bueno, pues algunos expertos aseguran que esa llamarada solar podría rozar la Tierra. Expertos aseguran que esta llamarada solar podría rozar la Tierra y provocar una tormenta geomagnética que sería capaz de afectar la red eléctrica y las comunicaciones por radio en algunas zonas del planeta. La llamarada del Sol ocurrió el pasado 29 de abril, pero los expertos prevén que incida en nuestro planeta este lunes o martes. Además, explicaron, o sea, el día de ayer o el día de hoy, explicaron que cuando una llamarada solar golpea el campo magnético de la Tierra, podría ocasionar una tormenta solar que afecta a la red eléctrica y la comunicación por radio. Una hermosa llamarada solar clase M4 el 29 de abril arrojó una CME al espacio y podría rozar la Tierra hoy, fue lo que informaron los expertos de spacewater.com. El golpe oblicuo, si ocurre, podría provocar una tormenta geomagnética menor de clase G1 el 2 o 3 de mayo. Hoy estamos a 3 de mayo. No sé si ocurriría el día de ayer por la noche, qué sé yo, o hoy, ¿no? Una llamarada solar no es más que una erupción del Sol. Y un CME significa pues que hubo una eyección de masa coronal del gran astro rey. Aquí estoy viendo una imagen de cómo pues, se vería. Imagínense que cuando, pues no sé si han visto videos o tal vez han trabajado con hierro fundido. Si ven el hierro ahí fundido, se ha derretido y de repente le tiran algo y rebota esa parte como tipo lava, pues así es más o menos la erupción en el Sol, ¿no? La hermosa erupción cerca de la desaparecida región 2996 lanzó una tormenta solar que debería darle a la Tierra un golpe oblicuo el 1 de mayo, fue lo que advirtió la doctora Tamita Scope, que es experta de Space Water, y también apuntó que la predicción de la NASA muestra que la tormenta lanzada el día 29 de abril está parcialmente dirigida a la Tierra. Un golpe de refilón es posible a partir de principios del 1 de mayo y probablemente en las latitudes altas con vistas fugaces posibles en latitudes medias el 1 y 2 de mayo. Entonces dice, esperen problemas de radio amateurs de GPS en el lado nocturno de la Tierra, fue lo que detalló Scope en un mensaje de Twitter. Y pues estas tormentas solares, cada vez que hay tormentas solares, pues después pasan acá cosas, ¿no? Obviamente pues nos afecta a la Tierra. Y bueno, pues también dicen que no son peligrosas, o sea, las tormentas solares para nosotros los humanos, a no ser que se encuentre uno pues en el espacio, ¿no? Y en este caso, pues las agencias espaciales han tomado las medidas pertinentes para proteger a los astronautas. En la Tierra, el campo electromagnético es capaz de protegernos de las erupciones solares extremas, aunque no es capaz de contener pues todos sus efectos. En 1989, por ejemplo, una ola de intensos rayos solares que bombardeó la Tierra hizo que Quebec, en Canadá, se quedara sin electricidad por unas 9 horas, además de afectar las telecomunicaciones. Y esa tormenta G1 también podría confundir el sentido de dirección de los animales migratorios. Y eso sí, pues este fenómeno es capaz de generar hermosos espectáculos de luz natural, como la aurora boreal, llamarada solar que podría rozar la Tierra y provocar pues tormenta magnética, ¿cómo la ven? Y bueno, con esto vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, hoy te voy a hablar sobre los ejercicios Kegel o Kegel, no sé cómo lo tengan ustedes identificados, o tal vez nunca han escuchado estos ejercicios de Kegel, pero estos ejercicios son de suelo pélvico, o sea que te acuestas tú boca arriba y los ejercicios que tú puedes buscar ahí, las rutinas o ejercicios de Kegel en internet para que puedas realizarlos, y estos sirven para fortalecer los músculos que se encuentran debajo del útero, la vejiga y también en el intestino grueso. Entonces hay personas, por ejemplo, que sufren de problemas de incontinencia urinaria o de control intestinal, y pues estos ejercicios son muy buenos para las personas que padecen pues de estos problemas, y también para los hombres que tengan los mismos síntomas de incontinencia urinaria o de control intestinal, o inclusive dice aquí disfunción eréctil. Entonces hay varias características sobre estos ejercicios y que pues uno los puede hacer para prevenir también. De hecho, hay mujeres que cuando dan a luz, cuando tienen a su bebé y que tienen parto natural, pues obviamente les recomiendan que hagan este tipo de ejercicios. Los ejercicios de Kegel fueron desarrollados a fines de la década de 1940 por el doctor Arnold H. Kegel, que fue un ginecólogo estadounidense que buscó una forma no quirúrgica de ayudar a las mujeres con incontinencia urinaria a partir de apretar los músculos del suelo pélvico. Y con el tiempo, otros investigadores encontraron que los ejercicios pues también resultaban útiles no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. El piso de la pelvis está formado por delgadas capas de músculos y otros tejidos que se extienden como un cabestrillo desde el hueso púbico hasta el coxis. Su trabajo principal es apoyar el abdomen, vejiga y colon, y ayudar a mantener el control sobre la micción y las deposiciones. En los hombres, estos músculos también se activan durante la erección, el orgasmo y la eyaculación. Los músculos del piso pélvico se debilitan con la edad, como todos los otros músculos, y la fragilidad de ellos pues puede conducir a la incontinencia urinaria en las mujeres. Sin embargo, pues los hombres también pueden tener problemas con estos músculos, que pueden causar pérdidas urinarias, problemas intestinales e incluso problemas de erección. ¿Cómo vas a realizar estos ejercicios? Necesitas encontrar los músculos del piso pélvico y luego contraerlos, relajarlos repetidamente. Como primer paso, pues imagina lo que harías para detener el flujo de la orina, para retener un gas, ¿no? El objetivo es contraer y mantener esos músculos y no depender de otros como el abdomen o como las pompas. Si bien existen muchas formas de realizar estos ejercicios, los especialistas pues recomiendan comenzarlo acostados, y de esta forma pues te será más fácil sentir y controlar las contracciones de los músculos del piso pélvico. Una vez que los domines, pues puedes practicarlos sentados o de pie. También puedes tener prácticas de contracciones cortas y relajaciones, aumentando gradualmente la fuerza de estas y manteniéndola al máximo durante 10 segundos. Dominar las contracciones largas puede requerir más trabajo, así que recuerda pues relajar los músculos entre cada repetición y mantener la fase de relajación durante la misma cantidad de tiempo que la contracción. Lo ideal es que comiences sosteniendo cada contracción de 3 a 5 segundos, descansando la misma cantidad de tiempo entre cada una, y luego practica contracciones más largas que lleguen incluso hasta los 10 segundos con otros 10 de descanso. Cuando realices los ejercicios del piso pélvico, no contraigas los músculos abdominales de piernas o glúteos, ni levantes la pelvis, porque muchas veces uno se confunde cuáles son ese tipo de ejercicios. Una forma de detectar y controlar la acción abdominal no deseada es colocando una mano suavemente sobre el vientre. ¿Qué más podemos decir? Intenta realizar al menos entre 30 y 40 ejercicios de Kegel todos los días. Es más efectivo distribuirlos a lo largo del día que hacerlos todos a la vez. Un régimen de inicio simple es hacer 10 antes de levantarse de la cama, 10 parados después del almuerzo, 10 en la tarde, noche y otros 10 antes de acostarte. Además de ser fácil, pues estos ejercicios tienen otra ventaja. Puedes hacerlos en cualquier lugar y momento del día, antes de comer, en tu escritorio o cuando estés descansando o mirando la televisión. O sea, elige lo que te sienta más cómodo y recuerda que la constancia es fundamental, pues, para observar esos resultados. Hay que consultar también a su médico antes de comenzar a practicar los ejercicios de Kegel. Los profesionales aconsejan consultar a un médico para asegurarse de que no hay otros problemas relacionados con estos síntomas, como afecciones de próstata en los hombres o una infección del tracto urinario. Además de alentarse a realizar estos ejercicios, también pueden aconsejarte un fisioterapeuta para que evalúe tus necesidades y, pues, para que te diseñe un programa individual. Y bueno, aquí está, estos son los ejercicios de Kegel, lo puedes hacer ahorita mismo. Ya sabes cómo son los ejercicios y no me entendiste muy bien, te invito, pues, a que googlees ahí un poquito acerca de los ejercicios de Kegel y, pues, los beneficios, pues, yo ya te los di, ¿no? Las fuentes que se consultaron en este artículo de Hola Doctor fueron las siguientes: Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Escuela de Medicina de Harvard, Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Y bueno, con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección que nos toca el día de hoy. De la mañana con